Acompañado de la luna, recorriendo todo el mundito para encontrarte y estarlo tú. Ya encontré que me diera amor. Antes estaba sola y perdida, y ahora te tengo y soy mejor. Ya encontré que me diera amor. Soy el pirata y tú mi tesoro, mi sol, mi tierra, mi dulce amor. Angelito mío que tanto me guarda, bendíceme pa' que siempre me haga falta. Con tu mirada siento que tengo todo, y siento paz cuando beso tus labios rojos. Me prende más mi voz, eres siempre mi antojo. Y solo por ti, baby, ya encontré que me diera amor. Estaba solo y perdido, y ahora te tengo y soy mejor. Ya encontré que me diera amor. Soy el pirata y tú mi tesoro, mi sol, mi tierra, mi dulce amor. He conocido muchos lugares, muchos hombres y todos son iguales, pero no hay nadie que te iguale, porque tus besos son los que valen. Bad milk. No quiero a nadie diferente cada vez que apago la luz. Sola y vacía mantenía hasta el día que llegaste. Eres todo lo que tengo, ven y rompamos el silencio. Es el momento de prendernos, y si más te pienso más me tiento. Eres todo lo que tengo, ven y rompamos el silencio. Siempre a tu disposición, para los otros pongo el nuevo avión. Y siento paz cuando beso tus labios rojos. Eres siempre mi antojo. Tu piel rozando con la mía. Si me enamoro, mala mía. Mira tus ojos y no lo creo. Encontré lo que deseaba desde hace tiempo. Desde hace tiempo. OV, OV on the drums. Tú mi tesoro.